Así que vamos a darle la bienvenida, como recién lo dijimos, al licenciado Santiago Pistone. Él es psicólogo, también integrante de IPSICO. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Santiago? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, buen día. Bueno, Santiago, la verdad que muchas cosas para preguntarte en esta cuarentena, pero ayer particularmente estábamos analizando un poco una encuesta que se realizó aquí en la ciudad de Tandil con la gente local, digamos, preguntando a ver si había cambiado en algo ya su cómo tomaban, digamos, la cuarentena desde hace 80 días hasta el día de ahora, y la verdad que no había, Guille, demasiado cambio. No había cambio de humor en los tandilenses. Solamente un 14% de los consultados había dicho lo contrario, que sí que le había cambiado el humor este aislamiento social. Uh-huh. Y vos, Santiago, ¿cómo lo ves? Bueno, vos has continuado, imagino, de una u otra manera con las consultas y estás un poco más en tema de la cabeza de las personas, pero imagino todos reaccionamos muy distintos a un mismo problema, ¿no? Sí, lo de la encuesta yo comparto, por lo menos lo vamos haciendo que el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, es como que la gente no ha incrementado mucho el malestar, salvo los que ya tenían una vulnerabilidad emocional de base, uh-huh. ¿Sí? que tenían como ciertos mecanismos de afrontamiento como más sensibles. Eso es un poco los han disparado, lo que es a nivel ansiedad, por ejemplo, los TOC y las personas que se preocupan mucho por la salud, pero en líneas generales la población sin trastornos psicológicos significativos lo viene manejando bastante bien. Sí, lo que podemos pensar es que van a empezar a aumentar a medida que hacen otro tipo de contingencias ambientales. Uno va viendo que también importa o va a ser una variable de mucha sensibilidad los mecanismos de afrontamiento que ya la gente tiene desde por sí mismo. Y las preocupaciones como problema posiblemente aumentaron un poco en este último mes. Y frente a ayer planteábamos puntualmente cómo funciona la cabeza de cada uno de nosotros frente a la prohibición, ¿no? Como un poco ya se sabe con otros aspectos de la vida, vos te prohíben algo y te genera estas ganas increíbles de realizar lo que está prohibido, porque es un poco así. Y ayer Guille también decía que por ahí si vos no estuvieses en cuarentena estarías tranquilo en tu casa, tal vez disfrutando, claro, y sin salir, no sé, todo el fin de semana o los días que sea. Pero cuando ya te lo prohíbe un factor externo, ahí, Santiago, la cabeza se transforma, ¿no? Lo que pasa es que también con el tema de la prohibición, por lo menos acá lo que es Tandil, uno vio que fuimos bastante prolijitos hasta que por modelado, o sea que por observación, empezamos a mirar por el costado y si empezaron a transgredir y la gente empieza a transgredir. Por ejemplo, si vos hace 3 meses o 2 meses salías sin el barbijo a la calle, la propia mirada de un tercero hacía que vos, por vergüenza, por malestar, por evitar conflictos, te pongas el barbijo. Igual que para salir, etcétera. O sea, si nosotros nos vamos aflojando de a poquito, y es que es como un doble riesgo. También es cierto que no pueden prohibirnos algo a nivel psicológico por tiempo indeterminado. Eso va a generar como mucha tensión. Santiago, ¿cuál es tu opinión sobre un tema que estuvo siempre en debate, y es la situación de los menores de edad, ¿no? Nuestros chicos, ¿cómo a ellos les afecta la pandemia, el encierro? Bueno, ahora tienen la posibilidad de salir con esto de las caminatas recreativas, pero ¿cómo impacta en nuestros hijos? A ver, lo que liberaron un poquito a nivel psíquico, tanto en niños, adolescentes, adultos mayores, eso genera un poco de descompresión psicológica, poder salir a caminar o tener un poco de actividad, siempre tomando los riesgos, las medidas de seguridad pertinentes, y también otra variable que ha afectado mucho, que es una de las centrales, es el poco contacto social. El ser humano es un animal social, esto ha traído contingencias. Y después con los chicos lo que va a influir también es el ambiente en donde viven, o sea, cómo lo están manejando los padres siempre inciden en el ánimo de los chicos, y lo que uno ha visto, por lo menos acá, que es una de las quejas principales de los pacientes, es la alta demanda que han tenido la escuela sobre tareas. Claro. Eso me parece que ha sido, bueno, esto es nuevo para todos, me parece que el nivel de demanda generó un estrés alto innecesario. Sí, creo que por la misma necesidad de los docentes de demostrar que están haciendo algo, ¿no? Además hay que cobrar a fin de mes y un montón de cuestiones. Sí, a mí lo que me sorprende, Pau, yo doy dos casos concretos de dos nietos. pero dos nietos acá y dos nietos en Olavarría, y con los cuatro situaciones muy distintas unos con otros. Acá en Tandil, uno con un montón de actividades que a veces no alcanza el día para poder completarlas. Y ahora más grande ya de lo que es polivalente, que a veces le mandan tareas, pero muy pocas. Uh-huh. Y en Olavarría prácticamente casi nada. Claro. O sea, está bien, es otra ciudad, es otra realidad, distinta. Uno va a jardín y el otro va a secundaria. Pero más allá de las diferencias, han pasado las dos cosas. Claro. Chicos con mucha actividad en la escuela, para la escuela, y chicos que prácticamente no tienen nada. Sí, lo que dice Paola como hipótesis, no sé, una puede ser de que tengan que sentir como que están haciendo algo, puede ser una hipótesis, o también es cierto que tienen línea de algún lado, pero más allá, más lo que uno ve es que la mayoría de los padres se sienten desbordados por las tareas. Es más un porcentaje más alto de los que se sienten abrumados que los que están más relajados. Además se suman otras cuestiones, digamos, que fue la primera parte de la pandemia. Las tareas, el home office, los papás trabajando en las casas, las situaciones cotidianas que por ahí vos las resolvés con tu pareja en mano a mano, sin la presencia de los hijos. En este caso tenías a tus hijos en la escuela. Realmente era todo una situación realmente muy estresante y, como vos decís, Santiago, a la que no estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, y al no estar acostumbrado vos no tenés variables, porque son la cantidad de situaciones, algunas hasta bizarras, que he escuchado en este tiempo, que uno puede, desde que no tengan internet hasta que tengan una computadora, hasta como la otra vuelta que salió un pibe que dio un examen en la parada del colectivo. Es como que, bueno, todo de la mejor voluntad metimos intervenciones, pero como es un periodo corto de tiempo, a veces no nos da tiempo para cambiar las intervenciones. Sí. Y seguimos haciendo lo que nos parece que es lo mejor. Santiago, te iba a preguntar respecto a algunas patologías. Hay mucha gente, creo que más de la que pensamos, con algo de fobia social o, bueno, cosas similares, que no le podría poner el nombre exacto, que la verdad que le ha gustado mucho la cuarentena, ¿no? Y los ha hecho estar en sus domicilios sin la necesidad, porque vos hablás de somos animales sociales. Sí, perfecto, siempre y cuando estemos bien y no tengamos un problema o un trastorno. Y hay muchas personas que estaban haciendo esfuerzos para vivir en sociedad, ¿no? Y tener que generar reuniones y estar con gente. Y de repente la cuarentena les ha cerrado perfecto porque nada los obliga a tener que salir de sus cuatro paredes. ¿Y eso qué sí. dice? Se agrava, esa patología. Tal cual, mira, lo que uno ve que ha pasado es que ese tipo de población que vos decís, más allá, pueden ser TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo, fobia social, depresivos. La cuarentena lo que hizo es sacar un disparador. Si vos tenés fobias sociales que te cuesta mucho interaccionar con gente por vergüenza, entonces al no salir te genera alivio. Entonces están en una etapa hace 3 meses que están tranquilos porque no tienen que tener ningún estresor ambiental, pero dura poco tiempo, porque cuando en algún momento se normalice esto, de acá a unos meses, vas a seguir teniendo el mismo problema agudizado por el tiempo, básicamente. Entonces yo tengo una TOC que está chocha en el sentido de que no sale de la casa hace 2 meses. Entonces no se contagia de nada, sí, pero también hace que las familias tengan un montón de medidas de seguridad extrema. Claro. En algún momento algún costo tiene, básicamente, y hay una población que hay que tener muy en cuenta, que son la gente que tiene una tendencia a estar depresiva o estar con trastornos depresivos, que también es una población que sufre mucho el aislamiento social, donde va a sentir un poco de alivio, porque el depresivo a veces siente miedo al rechazo social, pero lo que más quiere es estar con gente. Hay que ver qué pasa, como toda intervención, a mediano o largo plazo. Claro. ¿Y has recibido más consultas en el transcurso de estos 80 días y disparadas por la cuarentena? Mira, en el primer mes, hacía años que no nos pasaba, no solo a mí, yo te digo que todos los que trabajamos acá en Ipsico, que no recibimos consultas ni para preguntar en qué área trabajaba. En el primer mes en el primer mes es como una cosa que pusimos nuestra vida en stand-by. Y hace un mes, más o menos, hemos vuelto a trabajar en el horario que trabajábamos siempre. No sentimos que haya aumentado dramáticamente la consulta. Son las mismas consultas de siempre. sí, yo creo, esta es una opinión mía personal, que para ver un poco los efectos que puede tener a mediano plazo, vamos a tener que esperar un par de meses más cuando se acomoden las cosas, a ver si hubo secuelas y cuál sería el daño colateral. Me queda una consulta, al menos porque Guille hablaba mucho de los chicos, después está la familia, el grupo familiar, cómo convive en cuarentena. ¿Te ha pasado, yo veo otro rubro, al de la tercera edad, pero tercera edad bastante más adulto? Yo no sé si están afín a ir a recibir una consulta, porque a veces los abuelos tampoco pueden salir mucho y si no los lleva un hijo, una hija o algún otro familiar. Pero, ¿cómo ves? Porque te digo una cuestión muy, muy personal también. Mi madre tiene casi 92. Y lo que más extraña en estos 90 días no es estar en cuarentena, porque ella dice, yo estoy casi siempre en cuarentena, dice, pero sí no puedo hoy, por ejemplo, ir a almorzar a tu casa, me dice, por mí, los domingos, y después ir al mercado a hacer las compras como hacía cada fin de semana. ¿Te ha pasado consultas de ese tipo? No manejo población adulta grande, dije gerontes, pero yo te puedo dar como una explicación que tiene todo el sentido. Tu mamá, como todas las personas grandes, tienen pocos centímetros, no les queda mucho tiempo, entonces quieren hacer las cosas que disfrutan. Por ejemplo, estar en contacto con gente. Estar en contacto con gente para mí es central. ¿Por qué? Porque para tu mamá, si se siente triste, porque disfruta estar con vos, con sus nietos, y como uno cuida, porque saben que son la población de más riesgo, uno por cuidarlos también a veces se va a distanciar, por lo menos lo que es físicamente, igual que ir al supermercado, que seguramente es una de las pocas actividades agradables que ella en los últimos años hace. Claro. Entonces, si vos le sacás, eso se llaman reforzadores, ir al supermercado para tu mamá es un reforzador, es algo que le genera placer. Juntarse los domingos le queda placer. Si uno le saca dos reforzadores importantes, el ánimo que va a venir es tristeza. Habría que buscar una forma de poder darle un reforzador para que sienta cierta sensación de satisfacción. Santiago, ¿cómo te llevaste vos y tu rubro, un poco los psicólogos, en medio de las atenciones online? Yo no sé si particularmente en tu caso tuviste consultas online, pero es otra dinámica, ¿no? Tener el paciente ahí en la computadora del otro lado. Y bueno, yo no dejé de trabajar nunca, yo trabajé online, obviamente con menos población. Personalmente es muy incómodo trabajar online, porque te saca algo que es el contacto interpersonal, donde vos ves variables, movimientos, caras, gestos, etcétera, las conexiones que se cortaban, que no tenían compu, etcétera, etcétera. Pero bueno, como forma de aproximación es útil, ¿no? No sé si es un método que yo elija para trabajar de por vida, pero solucionó problemas. Dentro de todo el contexto me parece que fue muy útil, hay gente que le gusta, pero bueno, yo prefiero en vivo de toda la vida, pero está validado científicamente que tiene cierto nivel de impacto. Lo que uno ve con online es que se baja un poco la adherencia al tratamiento, claro, para llamarlo de alguna forma. Sí, entiendo. Él es en la misma sensación, por ejemplo, yo hice gimnasia, todavía hago gimnasia. El gimnasio, que es un rubro más que complicado, nos daban gimnasia online. Yo el primer mes, porque soy estilo soldadito, lo hice perfecto, y el segundo mes ya me empecé a cambiar y ahora trato de hacer un online en vivo. Claro. Bien, sí, es una readaptación de todos, en todos los ámbitos de la vida, que encima, como bien decís vos, no nos da tiempo ni siquiera para normalizarlo, porque ahora si volvemos a otra situación tenemos que deshacer lo que construimos, así que, bueno, es como readaptarnos. Y una última, Santiago, ya te dejamos seguir atendiendo, y quería saber que estamos, por ejemplo, el caso Olavarría, ¿no? Necochea, bueno, muchos que estábamos avanzando bien, vos decís, bueno, la gente más o menos está pensando en esta fase 5, o a nosotros ahora ya está el decreto en el que vos dicen, bueno, te podés juntar hasta máximo 10 personas, empezás a aflojar de algunos lugares. De repente vienen casos de corona y te dicen, marche atrás, de nuevo fase 1 dentro de la casa, no se sale, solo al mercado una vez cada 10 días. ¿Cómo reaccionaría ahí ya una cabeza que ya es distinta de la gente, porque ya está con una, acumuló hartazgo? Si ahora la cabeza de uno en esta situación tiene que volver a fase 1, Depende de la estructura. Seguramente la primera reacción va a ser de frustración, porque ya estamos teniendo como reforzadores. Nosotros reforzadores es trabajar un poco más de horas, salir a caminar, ¿sí? Entonces te va a generar frustración. Yo lo que creo que nosotros como sociedad, por lo menos acá en Tandil en general, tenemos que activar un poco la emoción miedo, ¿sí? Porque el relajo es porque el miedo lo dejaron un poco de lado, ¿sí? El miedo no tiene que ver con un trastorno de ansiedad, tiene que ver que hay un peligro potencial y uno tiene que seguir haciendo medidas de seguridad. Por ejemplo, yo el otro día vi andando sin barbijos en la calle, porque ya se están pasando un poco de rosca con el tema del relajo. Me parece que tenemos que tener miedo, de un miedo razonable, con tomar medidas de seguridad para que baje la probabilidad de que nosotros terminemos como de la barriga. Más allá de que esto es un virus que parece que se contamina como una ráfaga, el miedo no es una emoción negativa. El miedo te ayuda a sobrevivir, porque es una emoción evolutiva del ser humano y te marca que hay un peligro. Claro. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. La verdad que nos desasnaste en muchísimas cuestiones, la verdad que hay mucho para pensar, así que seguramente en un tiempito vamos a analizarlo ya de otra manera y vamos a volver a hablar con vos, muy amable. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Un beso, hasta luego.